vamos a bailar todos bien acompañados. No traigo una bomba, traigo el bombón, levante la mano. Tu bombón, mami, mami, mueve tu bombón, tu bombón, mami, mami, mueve tu bombón, tu bombón, mami, mami, mueve tu bombón, tu bombón, mami, mami, mueve tu bombón. Una mala cintura, iba meneando para arriba, mueve, pum, pum.